muy gris. Sí, sí, tú. ¿Cansado de escuchar siempre las mismas marchas fúnebres? ¿Aburrido de oler siempre a naftalina? ¿Estás harto que los demás te miren como si tuvieras pasado siglos en el mismo ataúd? Nosotros tenemos la solución. Escucha Gothic Lab. Noticias, últimos lanzamientos, información sobre festivales y conciertos, también monográficos de tus grupos favoritos, sesiones de DJ, todo lo que un gótico moderno tiene que saber. Escucha Gothic Lab, todos los domingos de 7 a 8, en Ágora Sol Radio. Hola, buenas tardes, estamos aquí en Ágora Sol Radio. Y bueno, esto es Gothic Lab. Estamos todas las tardes de 7 a 8 y bueno, espero que os guste. Bueno, recordad como siempre lo típico, tenemos un email que es gothiclab@aol.com. También tenemos una página en el Facebook para más o menos pongáis me gusta y os lleguen más o menos nuestras publicaciones. Solemos actualizarlo bastante a menudo con conciertos, fiestas y todo lo que tenga que ver un poco con el rollo gotiqueo. Bueno, y también os quería recordar que en el blog Ágora Sol Radio podéis encontrar nuestros programas grabados. Y bueno, que tenemos bastantes grabados y espero que algunos os guste. Los podéis oír en el blog o los podéis descargar y tenerlo como podcast. Una buena forma es ponerlo en el móvil o en el MP3 y ir escuchando cuando estés en el metro o en la oficina o donde sea. Y bueno, ya sin más os dejo con Gothic Lab, espero que os guste. 100% Bueno, y el programa de hoy está dedicado al concierto que tuvo lugar el 5 de octubre en Madrid, organizado por Independientes, el cual tocaron Esplendor Geométrico y Reo, Reserva Espiritual de Occidente. La verdad que fue todo un éxito, lleno hasta la bandera, gente que esperaba el último momento en taquilla a ver si quedaba alguna entrada. Pero bueno, no quedaban, lo siento por esa gente que no pudo verlo. En cuanto a los teloneros, Reo, me pareció bastante bueno, una puesta en escena bastante conseguida y trabajada. Sonaron perfecto, una maestría en los instrumentos y la verdad que me gustó bastante. Poco lo peor fue pues un poco la reacción del público, no paraban de hablar y bueno, esperaban el concierto la gran mayoría de Esplendor Geométrico, entonces lo cual pues impidió disfrutar del concierto. En cuanto a Esplendor Geométrico, la verdad, pocas veces. Bueno, los he visto varias veces y nunca las había visto como hoy. Desafectados, Arturo Lan totalmente, no sé, fuera de sí. Y bueno, pues la verdad es que se lo merecían. También dio un gran espectáculo. Yo creo que esa energía del público la transmitieron, la venta de todas las localidades, pues bueno, eso le dio alas, nunca mejor dicho. Bueno, en cuanto a la puesta de escena, hubo audiovisuales hechos por Evangelista y Arturo Lanz pues salió con una tablet y bueno, a los 3 o 4 minutos lanzó el público y se dedicó a cargarse casi todo el escenario. La verdad fue tremendo, se lanzaba al público, se echaba cerveza por el cuerpo y la verdad que bueno, transmitió una energía brutal, ¿no? En cuanto también un poco, pues eso es lo peor, pues un poco el sonido, bajar el volumen, pero bueno, también cuestiones, pues eso de que ahora se recargó el escenario, hizo un lío con los cables y tal, y bueno, también se podía cargar el equipo de la sala, que también es comprensible, pero bueno, en cuanto a energía y cuanto a música, yo creo que fue lo mejor, quizá a lo mejor un poco mejor el sonido de la sala y un poco más de volumen, pero la verdad es que fue un concierto inolvidable. haciendo un pequeño resumen, o bueno, informando un poco para quien no hayan oído nunca Esplendor Geométrico. Bueno, es un grupo industrial de lo que se denomina segunda generación. Surgió en 1980. Bueno, de la escisión del grupo El Aviador Dro y sus obreros especializados. Estaba formado por Arturo Land, Gravel Riaza y Juan Carlos Sastre. Y bueno, el nombre se originó del poema futurista Filippo Tommaso Marinetti. Y bueno, ya desde su primer single, Necrosis y la Boya, y bueno, ya con el primer LP, El Acero del Partido, en 1982, bueno, pues Esplendor Geométrico ya mostró su radicalidad en cuanto a sus letras y su sonido, puramente esplendor, ¿no? Con un ritmo demoledor, como estamos oyendo ahora. Y la verdad es que bueno, eso les llevó a que fueran más o menos marginados por la movida madrileña, que no fueran aceptados ni entendidos, y más o menos tuvieron éxito fuera de nuestras fronteras. Tiempo, Gravel Riaza y Juan Carlos Sastre abandonarían el grupo, y bueno, un saber evangelista entraría en el grupo, primero organizando los conciertos en Roma, y eso le llevaría al final, pues bueno, a colaborar en y estar dentro del grupo de Esplendor Geométrico. Entre sus discos más importantes está Cosmos Kino, Mecano Turbo y bueno, este último, Ultrafon, que ha colaborado Francisco López, y bueno, que para casi todo el mundo le parece uno de los mejores discos de Esplendor Geométrico. അറബികൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ച ഒരു സാധാരണ അറബിപ്പയ്യൻ Antes del concierto conseguimos una pequeña entrevista y bueno, podríamos haber intentado cortarla, montarla, pero bueno, nos pareció bastante interesante pues dejarla así, ¿no? Durante la cena, mientras pedíamos unas raciones, mientras tomábamos algo, pues surgió una conversación de lo divino, de lo humano, influencias, formas de componer. Sus éxitos, fracasos y bueno, espero que os guste. Ahí está la entrevista. Bueno, estabas comentando lo del restaurante, claro, al final lo habéis cerrado. Sí, tío. Sí, al final teníamos tres, macho, hasta tres. Joder. Y ahora ya, pues uno. O sea, no, ahora ya ninguno. Tiramos comida española. Y bueno, ¿y cómo fue, bueno, aprobar las oposiciones, ir a China, y agregarlo? No, fue antes. Aprobé las oposiciones, me fui a Palma de Mallorca. Uh-huh. Estuve ahí 7 años. ¿Y cómo fue ese cambio? Pues al principio bastante, o sea, el primer mes un poco jodido, después, pero ya después te acostumbras. Te tienes una ciudad difícil, pero a los 6 meses ya. Y he estado 15 años, o sea que. ¿Y qué es lo que te llama más la atención de China? Pues todo. No hay una cosa que no te llame la atención. Es continuo, es una cosa que es continua. En cuanto a la música, más o menos mismo en Europa, ¿no? Sí. La música ahora mismo hay grupos de noise, de pop, muy los que son de noise son super extremistas y la gente que es de pop también, punk, hay mucho punk, claro, música de las cantantes estas, ¿no? Estándar, no, sí, es como un país, otro país. Mañana puedes ir. ¿Ya has conseguido romper una vez en China o no? Una vez, toqué. Poco tiempo. ¿Cuándo lo del cumpleaños? Sí. Sí. 10 minutos. Ya. Que no le gustó, ¿no? Y bueno, no era el público adecuado. Y también te quería comentar qué significó para vosotros. Al pato del día, yo creo que fue. No tener casi público, sí. Fue como de repente un homenaje, ¿no? Sí. Lo de Decibelio, la verdad es que fue muy divertido porque hacía mucho que no sé, 12 años o así, que no tocábamos en Madrid. Y la verdad es que hubo mucha gente porque era un festival que había muchos grupos y muy bien y tal. Y la verdad es que estuvo bien, me lo pasé muy bien y tal. Y además, poco te encuentras con un público que no es el alemán, sino que es un poco el español y tal. Claro, eso es, un montón de gente y tal, y nada, muy bien, fue la bomba. Sí, no, porque a partir de ahí habéis tocado prácticamente Madrid. Es que ese fue un poco también, antes tocábamos no tanto, pero ya a partir de ese, porque es que empezó a como, porque hubo mucha gente que vino de Alemania, que vino de Europa a verlo, y entonces ahí un poco se... Como fue un concierto muy bueno, pues la gente empezó a hablar y tal, y nos contrataron más. Porque de ahí ya fuimos más a Alemania, o sea, después de Alemania es un poco una bola. Y bueno, hablando de la línea de conciertos, habéis tocado veces en Francia, en una antigua mina, ¿no? Sí. ¿Cuál es el sitio más extraño que habéis tocado? Y el sitio más en el espacio, ¿qué? En Espacio P, en el año 83, que era como un sitio de exposiciones, era como en un sótano, y eso yo creo que es el sitio más jodido, pero estuvo bien, toqué yo solo, porque no estaba Saberio todavía, y Gabriel no estaba en Melilla, y toqué yo solo. ¿Y la experiencia, bueno, en Francia, tocar en Antigua Mina? Bien, el sonido estuvo bien, y tocábamos con Lydia Lanz. Todo bien. ¿A qué hora has visto? ¿Eh? Por ejemplo, ese concierto en Japón, ¿no? Que habéis tenido bastante. Sí, en Japón. Bien, eso es en sitios estupendos. Eso sí, en un sonido que te cagas. Buenísimo. Bueno, también te quería comentar, por ejemplo, la cuestión de Alemania, ¿no? Por ejemplo, si aquí en España, por la de la movida y tal y cual, fuiste un poco más o menos un grupo minoritario y todo el mundo que convivió del lado, el único sitio más o menos fue el extranjero, ¿no? Sí. Alemania, sobre todo. Bélgica, Alemania, al principio. Sí, después, bueno, en Japón enseguida, lo que pasa es que no tocábamos allí, tocamos la primera vez fue en el 96, pero había ya gente que le gustaba en Japón. Éramos, yo me acuerdo que me cantaba con Merzbow en esa época, en el 80 y algo, y allá había gente que le gustaba. Bueno, ahora me contó una anécdota. Primero me puse, te mandaba los. Sí, amigos. Sí, sí. Yo se lo daba a él, directamente. Y los funcionarios, cuando abrían los paquetes. Claro. Los tiraban. Dios mío, esto que es. Sobre todo en los de la gente, la cosa es de Mauricio Bianchi. Que era súper fuerte. Las portadas y tal. Sí, sí, era la leche. Sí. Lo que también te quería comentar, ¿cómo fue el principio hace 35 años cuando empezaste con las casetes? Las primeras autoproducciones que tenías que producir con las pintas. Sí, pues nada, empecé ahí a hacerlas yo en casa. Con una pletina que me dejó Servando Carballar. Y empecé a hacerlo. Una. era la única forma. Sí, pero no creo que hicimos 300. ¿Cuántas? No tantas. 300 son muchas. Yo creo que hacíamos por pedido. Oye, que necesito 5. Pues así. Y bueno, lo echas de menos ese periodo comparado ahora con los echo de menos un poco, no lo echo de menos, la verdad es que me lo paso muy bien ahora. Sí, no, pero digo, pues eso de cartearte con la gente, no habrá un coñazo. Eso era un coñazo. También te quería comentar, bueno, ahora que está el sonido analógico, el retro, tú que has vivido casi todo, durante 35 años, todo el periodo de la música, el sonido analógico al final no te termina llenando, ¿no? No, es que ya no... No puede llegar. Llega a un límite que no puedes hacer más. O sea, está bien para la gente que hace melodías, porque eso que hace como, pero en mi caso, en nuestro caso no. En nuestro caso es que se te queda muy limitado ya. El MS-20 ya no, pero pues yo ya no le puedo socar más. Realmente, o sea, ya me aburre. Entonces, en cambio con el ordenador y tal, tiene unas posibilidades enormes. Enormes. Porque puedes variar, puedes, incluso con el iPad tiene muchísimas cosas. Que puedes además variar a tu gusto y tal, o sea que lo puedes utilizar muy... No, es que está muy bien. Sí, en tus actuaciones utilizas el iPad, sí. El iPad y utilizas Ahora, hoy voy a utilizar el iPad y el ordenador. Sí, tú utilizas el Logic y el Live, ¿no? Sí, pero yo ya no, esta vez no voy a tocar el... Voy a tocar solamente el iPad. Yo estaba contando, yo lo sabía. En plan guitarras más. Bueno, es una forma de tocar en directo también. Lo que llamó la atención, por ejemplo, en ese primer festival fue la fuerza y el... Sí. Es que normalmente los grupos en... Se van muy aburridos porque sacan el teclado y se ponen a tocar. Teclado o el laptop. Da igual, está claro. Como, sí, no, o sea, a mí es que me... A mí es que me pone... Bueno, es uno de los únicos grupos, por ejemplo, el PK, que tenía mucha potencia en... Sí, claro, sí. Pero es que es diferente, igual que From, ¿no? Es que es diferente, o sea... Ahora ya no es así, pero antes en los 80 era así, en los 70 incluso, o sea... Los conciertos de From English de SPK eran muy físicos. Sí, pero tú vuelves como otra vez... Yo siempre, es que siempre, siempre, siempre. O sea, el físico es esencial. Siempre lo hemos hecho de físico. Siempre, o sea, nunca hemos... Nunca nos hemos parapetado en los instrumentos. Y eran 10 euros. Y fueron... Sí, pero bueno, para la fidelidad queda el cartel o algo así. Sí. Es como un rock, es como rock. Como un grupo de heavy. No, tampoco es representativo. Yo creo que aquí Spencer tiene para unas 350 conocidas. También lo que te quería comentar, por ejemplo, con las redes sociales, YouTube, ¿utilizas YouTube para componer? Sí, para componer, para imágenes. Para imágenes y también para parte de melodías. Sí, sí, bueno, sí, sí, no de melodías, de... Bueno, de melodías, de voces, de voces. Las amplias y más o menos como melodías. Sí, sí, de voces. O sea, bajo, las utilizo, que es un recurso a lo cojonante. Encuentras cosas. Por ejemplo, ahora voy a usar mucho. Voy a usar mucho. Muchas voces las uso de YouTube muchísimo. ¿Y la forma de componer en algunos sitios que has dicho que es del caos, intentar poner el uno? Sí. Y Saverio pues está ahí a su rollo, hace su. Desarrolla los temas. Se pone bien el sonido. Pero más o menos como un montón de ideas las vas juntando y vas creando un ritmo, ¿no? Pues sí, ese ritmo, un ritmo. Pues ahí, una vez que está hecho el ritmo, ya le van a hacer cosas. Pero es el ritmo, principal es el ritmo. Imagínate mañana. Lo principal es el ritmo. Sí, no, porque una de las más destacadas de vosotros, aparte de la dureza formal de la música y también al principio de las letras, es el ritmo, ¿no? Sí. Es un grupo que el ritmo es... El ritmo, sí, total. Sí. El ritmo. Lo que quizás también más ha influenciado a otros grupos, que vosotros no... ¿Os da igual o no se entera? Yo no me entero, ¿no? Las influencias, a saber, se entera más. De las influencias de otro grupo. Sí, no, también no. Sí, pues estábamos refiriendo del ritmo, el ritmo de la música de estilo geométrico, que creo que es lo más importante y lo que más ha influido a otros grupos, ¿no? Creo que es lo más importante de estilo geométrico. Claro, el movimiento este que llaman en Alemania Rhythm and Noise, ¿no? Sí, sí. Yo creo posiblemente que son los padres de eso. Y todos los sellos. Los abuelos, que... Los padres, los abuelos. Los abuelos, ya. Bueno, y también es... Yo me pierdo ya con los movimientos, macho. Yo me pierdo con eso con los movimientos. Ya, pero si tienes una también tienda, creo que lo más importante es el grupo español que haya llegado a Alemania y los haya... Está muy bonito eso de que la música... Bueno, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que español o no da igual, ¿sabes? O sea, nacionalismo y tal. Entonces me da igual... Pero, o sea, no, no. El asunto es que es verdad que la tradición de España no es esa. Es el flamenco. ¿Sabes? O sea, dice, no, un grupo español que hace noise. Yo creo que también la importancia, pues eso, que con muy pocos medios, muy pocas cosas. Eso sí, poquísimos medios. Poquísimo. Toda la gente que estaba más o menos de lado, que dejaron de hablar, por ejemplo, comentabais cosas de la movida y todo eso. ¿Y cómo conseguiste en el exterior? Y bueno, y ahora por el cambio de música, que la gente está más. Sí, ahora la gente está más acostumbrada a ese tipo de... No hemos cambiado casi nada, pero... Pues sí, lo he un poco sí. También el sonido se ha hecho más. Se ha modernizado un poco eso. Sí, también el que se ha visto. pero vamos, pero por esos instrumentos y tal. Pero nada más, o sea. Hombre, también te ha salido de la corte. Sí, eso es verdad. Sí, a mí me ha interesado más esta. Cada vez más las voces, es que antes era más difícil. Claro, antes era pasta, era 3 segundos la canción. No, o sea, yo iba a la radio. O sea, yo lo que era grababa directamente de la radio las cosas. Yo, claro, tenías que sintonizar, a ver, por ejemplo, sintonizaba cosas mucho del este, de Radio Albania, cosas de Chile, cuando estaba. O sea, cosas un poco. Claro, eso. Era muy limitado, ¿sabes? Tenías que ir con el cassette para adelante y para atrás. Ay, que van de pausa. Claro, claro, dando la pausa y tal. Sí, luego los samples eran muy pocos segundos también. Claro, él tenía un sample. Poco tiempo. Bueno, yo nunca he utilizado sample nada más que ahora. ¿Y ahora? Sí, solamente ahora. Para las voces. Es que hay un programa que solamente que se en el iPad que se llama Sample. Tío, sample. Él se usa en directo. Te das dándole a la pantalla y te. Antes había otros grupos, ahora debe haber. Puedes hacer cualquier cosa. No, no, vas. Ya le das y. Vas a ritmo con las voces. Yo no me acuerdo del programa. Lo del iPad. Hay dos cosas entonces que te llaman la atención. Por ejemplo, abierta el mundo con internet, ¿no? Que poder captar voces de todo el mundo en tus oídos. Vale, vale. Eso me ha cambiado. La verdad es que no vi, pero la posibilidad de utilizar los samples. Claro, eso es la bomba. Eso ha sido. Y después también los. Por ejemplo, Logic, todo el, la caja de ritmos esa que tiene Ultra Beat. Ultra Box. No sé, o sea, es un sintetizador de percusión que es la bomba. Vamos. Tiene una posibilidad de meter ruidos y tener. La potencia es súper. No tiene nada que ver con una caja de ritmo normal y corriente. Es que no tiene color. Entonces, no entiendo cómo la gente puede todavía. O sea, pero es que con eso haces tus ritmos. Haces tu... Yo no me mareo, chaval. Gracias. Bueno, mucha gente, por ejemplo, se compra cosas así, pero es como volver a los orígenes y aprender y un poco al principio. Pero no un carácter. Claro, no. Que también lo de ahora de terminar mareándote. Con tantas posibilidades. No, no, es verdad. Que al fin. ¿Qué hablas de mí? Estoy con el pescado, chaval. Mira, Laura está aquí. Quedarme un poco, chico. Bueno, y también. Bueno, lo que veo que cada vez mejora es lo que es el sampler con la voz y eso. Y luego también. Hombre, tienes tus ideas y tal, pero no son importantes. Lo que uno piense es. No, no vale para nada. Bueno, también te quería comentar cómo fue otra vez el encuentro con los colores, el. Ah, muy bien, es que no lo encuentro, porque siempre. Nosotros que éramos amigos de la infancia. Sí, casi, ¿no? Bueno, su hermano era compañero mío en el instituto. Y él era más joven que su hermano, un año. Pero entonces él venía a casa y tal. Y su hermano era mi amigo. Lo que pasa es que, bueno, se mató su hermano en un accidente de coche. Muy joven. Y entonces él venía a casa y empezó a escuchar música, Throbbing Grizzler. Nosotros ya habíamos empezado. Ya habíamos hecho el primer single y la primera cassette. Y entonces empezó él a hacer cosas totalmente diferentes. Y muy bien, muy. Y claro, siempre hemos estado en contacto. Siempre. Sí, pero. ¿Vuelve a trabajar más o menos juntos? No, trabajar juntos es la primera vez. Ah, ha hecho no. No, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Francisco ha hecho alguna remezcla, ¿no? ¿Quién? Francisco López. Vale. No. sé si... ¿Y cómo fue trabajar juntos? ¿También veros después de tantos años? No, veros no, porque no, siempre nos hemos visto, ¿no? No, el que me extrañó un poco porque él dijo, no, a ver si hacemos algo, porque él es muy especial para eso. Pues nada, lo único que pedí son los discos de los 80. Es especial, pero necesita, yo soy muy chapuza. Él es súper. Entonces, me extrañó que me dijera, oye tío, vamos a hacer algo. Entonces yo le mandaba los ritmos y él hacía su historia. Y la verdad que ha quedado algo curioso y con muy buen sonido. Vamos a Japón, pero eso. O sea, mañana salimos, pero no con Esplendor, sino con Biomecánica. Vamos a tocar en Tokio y en Osaka. Ese es un... Tú estuviste en... No has estado. Estuviste en la casa. Pues es una cosa más diferente. Lo que pasa es que yo ya... Ese fue el primer concierto. Y yo estaba un poco jugando. Pero parece que ya después hemos tocado en Atenas y ya ahí me desmené y tal, fue la bomba. Y ahora en Japón igual, va a ser la bomba. Y nada, muy bien, la verdad. Yo creo que va a estar divertido. Y por ejemplo, a donde Francisco López, él regaló todas las cintas, todo el material a... Lo donó, ¿no? A esto, a Murcia. ¿No? Sí. Por ejemplo, ¿tú con todos los paquetas o...? Yo no tengo nada. Pues tiene todo Andrés. Y dice que con todo lo que yo tengo de material, de casetes, no, porque tal, tal, yo no, digo, yo no tengo nada, yo lo tiro a la basura todo. Yo cuando iba a casa de Arturo en el 81, 82, abría los cajones y me encontraba sobres sin abrir de Merzo, de SPK, luego los abría en casa y dice, bueno, siete, dice, oye, me ha gustado vuestro sitio. ¿Quién lo abría? Y les contestaba. No por nada de chulería de no, sino que el tío pasa de contestar, de que no saben leer. ¿Qué me sabes leer? A ver, tampoco a lo mejor te daba tiempo para, ¿no? No, no, antes me daba tiempo, no me... Yo como... Claro, lo que sí me interesaba la hostia, oiga, claro, pero tío, tú sabes que te quieres. Pero bueno, tío. No sé, también es una de las cosas más importantes de la competición, ¿no? La independencia en el sentido económico, en el sentido de modas, en el sentido de lo que... Bueno, pero eso es gracias a que tenemos unos trabajos remunerados. Así que eres... O sea, ¿sabes? Gracias a que uno es profesor y yo soy... Y a lo mejor tendríamos que vivir de la música. Bueno, primero sería imposible. ¿Ha tenido más suerte? Ya, chaval. Como grita. Oye, joder, en casa aparte. ¿Cómo se llama esta calle? Es que a lo mejor... Pues eso, tío. No fue... ¿Cómo se llama? Yo no tengo nada guardado. No tengo ni siquiera mi disco. Los vinilos, nada, no tengo. No, me preguntaba por publicidad, porque... Sí, sí, pero es que Francisco López... Sí, vamos. Yo metódico. Yo que soy el otro, lo contrario. ¿Tú estás con él? Era una pregunta por... ¿Qué habías hecho? Porque normalmente eso, mandabas casetes y era un... No lo conoces. Venga, caballero de la fuerza. Bueno, ¿cómo es vuestra relación con los miembros de la Comedia? También había un poco de forma de capital, del ejército. No, teniente. Teniente. Luego trabajaba en. Sí, a ver, gracias. Bien, siempre bien. Juan Carlos seguimos en contacto, hace las portadas y tal. Gabriel nos viene a ver siempre, hoy no va a venir, pero siempre viene a vernos. O sea que muy bien, vamos, son amiguetes de toda la vida. Y a ver, con el otro igual. ¿Cómo ves, por ejemplo, ahora con tantos años, la trayectoria del otro? Bueno, es pop, sí. Y bueno, pero bueno, cada uno tiene... le hace lo que le gusta. Y me parece fenomenal. Y nada, son muy simpáticos. Sí. Y nada, muy bien, tío. No, fue de 18 años, tío. No, 17. Como 17 años. A hostias hay que darse alguna vez. Si no te das yo, hostias, no sé. Sí, Sí, sí, hemos comido. Tú no has comido, tío. No, pero. Y los ajustados para. Sí, Arturo. ¿Qué hay que hacer? ¿Pasa Juanani? Ah, sí. No sé si lo ha dicho. Ah, no, sí. ¿Te gusta? Sí, sí. Ahora ya tengo mi. Ah, bueno. Muy bien. Entonces yo no sé cómo meter eso, es muy difícil. Si es la carraza, yo es muy delicado, a ver cómo lo hago. Toma. Hay una exposición, por cierto, la que se encendida con la recogida, la metamorfosis. Bueno, en cuanto a música, pues más o menos escuchas música para el baile, la música salsa o otro tipo de todo. Ahora es cosa de verdad. No. Bueno, cuando quiero escuchar algo de verdad, o sea, escucho de todo, pero cuando quiero escuchar algo, escucho los clásicos. Kraftwerk, Lou Reed, Velvet Underground, en Sorbin Gris, algunas cosas. Lo que pasa es que se han quedado un poco anticuadas, pero Cabaret Voltaire. Me debo. Ese tipo de cosas. O sea, cuando quiero, de repente que necesito a lo mejor escuchar música, sí. Entonces vuelvo a mí. A los clásicos más absolutos, ¿no? Incluso os he visto. Es la raíz, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es que no estoy así de cosas nuevas. Hombre, escucho, pero no me acuerdo del nombre de los grupos. Es que tantos, tío. La verdad es que se ha perdido un poco el tiempo. Y bueno, el grupo, el último disco, Transform, ha tenido éxito en los países del norte de África. En una entrevista me comentaba algo. No, no. Yo hay que pasar un poco. Ya, pero ya de cachondeo. Ah, bueno, claro, no, sí. Pero bueno, yo te quería comentar, tú, por ejemplo, tu estancia en China o los ritmos de africanos y tal. ¿Escuchas este tipo de ritmos o han tenido algún tipo de música china? Es lo primero, ¿sabes? No, no, así que... no, no me influencia. Una influencia directa, no. No, simplemente la repetición. Pero eso es de siempre. O sea, no es solamente repetitivo, ¿no? Pero... eso es lo único que... pero es que nos une mucho a la música un poco repetitiva y que es mucho... es muy repetitivo, son muchos africanos. Ese tipo de cosas, ¿no? En Asia no son muy repetitivos los ritmos, son más anárquicos. Entonces, no, en Asia no. O sea, me gusta la música, por ejemplo, Indonesia, tradicional, con... está muy bien y tal, sobre todo para follar, eso está bien. Pero... ¿me pones una cervecita? O sea, bueno, pero no, la música así asiática no... ni mexicana tampoco digo. No, pero un poco, sí, es el... un poco el trance, el trance, sí. Yo estudiando las tablas de... pues. Y bueno, por otro lado también la música que vosotros se define un tipo de trance, la concentración, no es decir, prestado. El colesterol alto, por favor. Sí, a mí eso es lo que me da. O sea, a mí yo medito, soy meditador. Entonces, por la mañana me levanto y por la noche hago la música y medito con mi música. Por la mañana no tengo música, medito una hora y después por la noche con la música se me... cumplido. Me meto ahí, me concentro tanto que dejas de pensar y tal, o sea, te haces uno con la música. Entonces, me sirve muchísimo para mi vida. Para estar bien, para estar feliz, para estar en el momento, ¿sabes? No estar preocupado, no estar... Sí, es una entrevista a los comentados, creo que no tuviera sufrido, ni siquiera sufrido. No, eso está claro. Ese prendo no hubiera asistido sin usted. Mi madre también. Eres el responsable de prendo económico. Porque yo... yo también, empecé con copos de avena y luego lo leí. Y comprobado, o sea... yo hubiera pasado de publicar nada, vamos. Porque me dijo que no sé. O sea, realmente es el responsable. De que el prendo económico esté... yo sí. Andrés, bueno, estábamos comentando que tú eras el responsable de que el sendero geométrico existiera, ¿no? De que él pasara de publicar. Ya era hora de que lo reconocieran, tío. Entonces, ¿qué dijiste? No, el responsable no. O sea, estaba... Hombre, he sido un poco el motor, ¿no? No el motor, sino que yo, por ejemplo, yo soy incapaz de meterme a publicar nada, tío. Tampoco la labor. Entonces en el 80 ni... O sea, cuando ya... En los 80 tuvo un bajón, me acuerdo, que hubo un momento en que Splendor podía haber desaparecido. Sí, sí, porque yo seguía haciendo música, pero... Yo ahí sí que tuve un... Eso me acuerdo, ¿no? Los 80 con el Tecno Turbo. Me tomé muy en serio que eso tenía que estar ahí funcionando todavía. Había él, era una etapa de su vida también de cambios, universidad. Claro, yo seguía haciendo música, pero. Estaba en otra. No, no me interesaba publicarlo. Yo me acuerdo que te llamaba cada 2x3, has hecho música, ven, o sea, hice un poco de. Tal, en ese sentido sí me acuerdo. Un poco ya me. Un poco el manager eterno. No, pero es el auto es que, por ejemplo, si no tuviera Andrés. Ha hecho la editora de discos, Saberio. Si no hubiera Andrés hecho la casa de discos, pues se tendría cometido que no hubiera existido. O a lo mejor en el extranjero. Estaríamos en el. Seríamos millonarios. Que esto es para minorías. A ver. ¿Cuántas hay ofertas de millonarios? Dije que no. Dije, no están por la pasta. Tienen sus trabajos. Arturo ya está colocado. He hecho la posición. Un millón de euros. Que no. Yo lo saco, yo me encargo. No. No creo que él lo hubiera fichado, nosotros. Sony. Hombre, la verdad es que sí. Tirar un poco eso con las ediciones y tal, yo creo, ¿no? Vosotros lo sentís, es una forma de tirar para adelante, es como seguir una. ¿Eh? Bueno, Valerio, ¿cuál era tu papel en el primer mes? Bueno, entró cuando. Es el de ordenador, ¿no? Es el. Supongo que pone orden, Sí, sí, pobre. En el caos de otro. En el caos de mi vida. Es verdad. Digo, ahora. Ahora no te quedas, no te caigas. Cuidado, no vomites. No te saques la chorra en el público. Contrólate. Y controla la mañana. Fregué los platos, ¿verdad? ¿Cómo? Que fregué los platos. Es verdad, me he fregado los platos en casa. Es la función. Cuando recibo los temas, se desarrolla el tema y aparte pone lo mejor técnicamente. Estuvimos hablando el otro día, hablando de un poco de eso del que el sonido ha mejorado de Splendor. Un poco la tecnología nos ha ayudado porque al principio fue un poco un desastre. Lo grababa así un poco a lo mejor. Yo en plan así casete. Y ahora en cambio he aprendido bastante lo que se necesita. No, pero eso es porque tío, porque está tirado ya. Pero es verdad, pues mucho más. Es más fácil ahora. Grabar y grabar con ¿qué quiere decir? ¿Tienes batería todavía? Ya tengo un poco de trabajo. Me ocupo un poco de los vídeos, aunque esta noche no se verá mucho porque hay una pantalla pequeña, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Te encargas también de los vídeos, ¿no? Sí. Un poco colaboramos, ¿eh? Porque Arturo me manda ideas muy buenas y tiene lo mismo que en la música, lo mismo en las imágenes, se le ocurre cosas un poco absurdas que funcionan, es verdad, tiene ese toque. Es absurdo y funciona. Es verdad, es como una especie de, yo digo que es muy naif, seguro que es muy, y funciona, o sea que a veces parece increíble, pero parece muy increíble, pero parece que está bien. Y ves, pero bueno, ¿esto qué es? No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que la gente se tira mucho rollo. Claro, y yo no. Entonces te das cuenta que, tío, que generalmente la gente estira el rollo. Dice, no, es que yo estoy hecho pensando. Y pues, eso es. Eso. Lo como yo, tío. No, pero es el carácter definitivo, es el carácter rítmico, definitivo, ¿no? Sí, es claro, que también lo que da importancia al grupo, ¿no? Claro. Lo que atrae realmente es una fuerza objetiva, ¿no? Claro, es que además es que lo físico. Sí, el físico, porque ya si empiezas a intelectualizar las cosas, las cago. Las cago total. Yo es que yo no intelectualizo nada, tío. No, también es una forma de la del trance, ¿no? Esa forma de ser trance, esa forma no es racionalizable. Bueno, sí, hay gente que puede decir, ah, sí, bueno, sí, no, llevo a unos niveles de estas, que me quedo. Y un vinillo, pero si me estoy metiendo ruido a saco, claro. ¿Sabes? Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, y por último, la comentando antes, que vais a ir a Japón, ¿no? Sí. A Letonia. Bueno, ¿qué proyecto tenéis? 50 horas. Inmediato podéis tocar. Para tocar, digo. ¿Qué proyecto sí, lo de tocar en Japón, lo que... Sí, no, en biomecánica ahora, y después vamos a Letonia, vamos a... ¿dónde? A París, vamos a... lo que nos salga. Por ejemplo, los países del este, que se han ido, ¿cómo reaccionan ante vuestra música? Que no, es que todavía no hemos ido mucho al este. Bueno, en Berlín sí, pero vamos, bien. Pero bueno, más al este, vamos a ir ahora a Letonia. Puta madre, es una polla, es muy violento. Bueno, el último concierto que hice en tu Twitter antes de tocar en la moto de Barcelona. Se ve genial. Ah, en Suecia. Sí, en Suecia. Ah, pero la polla. Wow. Pero a ver hoy. ¿Qué? A ver hoy, sí, es lo mismo, tío. Es que fue la otra. Sí, fue, bueno, vi el vídeo porque lo anunciaron para la moto. Sí. Fue genial. Una potencia. Sí, a ver hoy, espero que sea igual. Bueno, también el último de la casa encendida, que fue este. Y fue ahí la gente sentada y tal. Sí, fue un poco, pero realmente también voló la voz. Es el lenguaje que estás inventando, ¿sabes? Sí, ahora se la apoya. Hoy voy a cantar más. Va a estar bien. A ver, hoy desde el principio voy a darlo todo. Bueno, no, pero es un concierto bastante para entrar en trance, ¿no? Sí, sí. Forma de... Miren el micro, pues realmente a mí me gustó bastante, era sentado, era tal, pero sí. Pero ahora yo creo, wow, va a ser bomba. Pero también era un sitio para estar sentado, para verlo más tranquilo, más... Sí. Va a estar bien. Me gustó mucho también. Ahora, a ver cómo se suena el corto. Y bueno, pues si quieres comentar alguna cosa más... Tío, puta madre y tal. Concierto que dieron en Splendor Geométrico, conseguimos hablar con Saverio Evangelista. Y esto es más o menos lo que nos contó de, bueno, cómo conoció a Arturo Lán, cómo conoció a Splendor Geométrico y cómo ha sido su experiencia en el grupo. We'll be right back. Bueno, ¿qué te parece el concierto? Muy bien, muy bien. Yo por lo menos me han dicho, ven, hazte caso. Me han dicho los que estaban abajo que sonaba un poco bajo. A mí me parecía que sonaba bien desde los monitores. Claro, pero... Y hemos tenido problemas al principio, pero sí, muy bien. Pero bueno, también ha sido, ¿no? Arturo se ha cargado todo este Cargado el escenario, ha tirado por ahí el iPad. Pues claro, y... pero no se puede echar este puesto con los bajos, porque se va al serio. No, pero bien, yo me lo he pasado bomba. El público para, también, ¿no? Esto que... Así es, genial. Lo único bueno, pues el sonido no, pero tampoco se puede... Ya, yo. Además ahora hay problemas con el sonido en todo Madrid, ¿no? La contaminación acústica, sí. En fin, pues la única contaminación buena es la acústica y la quitan, ¿no? ¿No? Bueno, todo depende del tipo de música que te guste, del sonido que te guste. En fin, y bien, público bien, ha respondido bien, nosotros estupendamente se ha solucionado nada, los problemas es lo de siempre, luego se soluciona todo en un momento. Bueno, gente me ha comentado así, plan malo, sí. Uno cada cinco conciertos de Arturo son así. ¿Cómo? Uno de cada cinco. Uno de cada cinco. Mira, en un cierto sentido, Arturo, o sea, que tuvo una evolución, por lo menos por lo que yo he visto desde el escenario, que al principio, o sea, que se fue siempre como siempre más metiendo en la música, ¿no? Luego llegó hasta cierto punto que ya fue, o sea, que meterse ya por completo y desaparecer. Luego el cambio empezó con, porque ahora está con todo el rollo de la meditación, y entonces ha empezado otra fase. ¿Te vas? No, ahora te saludo. Y entonces empezó toda otra fase en la cual estaba metido en la música, pero presente. Hoy estaba en otro planeta, en el planeta de la música y nada más. Puede ser que uno de cada cinco sea así. Hoy es que empezó de una forma, más burra, y así duró todo el concierto. Últimamente era un poco menos, pero esta vez sí. Además que... eso, algo no funcionó tal y cual y se metió por completo en lo que fue una performance. Más yo le veo, el tío es muy... yo creo que, a mí me gusta, pero yo creo que la misma razón por la cual le gusta al público, que se nota que nada está preparado. O sea, que todo lo que hace no lo probamos antes, no... Sería absurdo en eso, ponerse a probar, dice, ahora te tiras, ahora te quitas la camiseta, cuando empiece el tema número 6 te quitas el cinturón, sería absurdo. Entonces, yo creo que es eso, lo que a la gente le gusta, que es todo tan... eso, la palabra que utilizo es tan naif, tan espontáneo, tan visceral, que por eso funciona, por eso la gente le gusta, que no... Y luego es que Arturo tiene una forma de... Yo digo que si hubiera nacido en el tiempo de Hitler, le quitaba a Hitler era el primer ministro y el Führer y el... Pues si no, cualquier grupo de la isla en contra de él. Sí, sí, sí, o sea, yo creo que podía hacer cualquier cosa Y bueno, para cuestión así personal, bueno, tú le conociste porque organizaste los conciertos de Espíritu Métrico en Roma. Mira, ¿no? Yo organicé en el 86, pero yo le conocí antes a Andrés. Yo intenté, mi historia es muy curiosa, porque yo leí una reseña en El País. Yo compraba El País dominical, el semanal, y allí escribía José Manuel Costa. Tenía una página de reseñas de discos. Y en esa página, ese domingo, ponía en la misma reseña a Brian Eno, que era, creo, Music for Airports, a Splendor, y un grupo alemán que el tema que hacía da, da, da, no me acuerdo cómo se llamaba el grupo ese, pero, en fin, Eso es fácil de encontrar. Y entonces me llamó la atención y entonces me compré el disco, compré más cosas y al final logré encontrar el número de teléfono de Arturo. Entonces un verano le llamé y hablé con la madre. La madre me dijo, mira, está en un campamento, está en unas excavaciones. El Arturo es historiador. Y entonces me dice, pero te voy a dar el número de la persona que se ocupa del aspecto musical, que se llama Andrés. Entonces yo conocí antes a Andrés. Nos vimos, fui a su casa y luego, ya al año siguiente, conocí a Arturo. Nos hicimos amigos. Yo le invité a Esplendor a tocar en la Universidad de Roma, en el aula magna de la universidad, que es un edificio de los años 20, muy bonito además. Y eso fue en el 86. Luego ya organicé otros conciertos que fue en el 89, en Roma, en Salerno y en Nápoles. Y luego ya fue una cosa natural que ya empecé a colaborar con... Yo empecé en esa época a colaborar con las imágenes. Pero luego ya a partir de los 90, o sea, yo iba a Mallorca donde estaba trabajando Arturo al principio, cuando ganó las oposiciones, y nada, empezamos tocando juntos y llevamos ahora ya, yo llevo con él pues 25 casi. Y de que le conozco, pues yo creo que era el 83, o sea que prácticamente, y empecé a colaborar eso con las imágenes a partir del 86. O sea que ya llevamos casi 30 que nos conocemos. Bueno, tú eres profesor de matemáticas, ¿no? Sí. Y bueno, entraste en la más o menos escena italiana del noise y tal. Mira, yo conozco al Maurizio Bianchi. Han salido un par de colaboraciones con un disco con Maurizio Bianchi y ahora tenemos en pie otra colaboración porque él lo ha dejado, ahora lo ha vuelto a dejar. Pero tenemos, él dice que en cuanto él lo dejará por completo cuando se acaben todas las colaboraciones que había empezado antes de decidir abandonar. Y entonces. Pero no estuve realmente metido en la escena. Yo cuando lo conocí a Maurizio Bianchi a principios de los 80, que él había abandonado porque había empezado con la religión de Testigos de Jehová, yo le compré algunos instrumentos suyos que todavía los tengo. Compré algunos discos suyos que él vendía, ya porque se quería deshacer de todo, pero tampoco tuve tanto contacto con la escena italiana. Yo más bien tenía contacto eso con la escena de Madrid, saqué en un recopilatorio en Roma, en un fanzine, un tema de interacción, que ahora se ha vuelto a editar este grupo de Madrid, y o sea, casi tenía yo más contacto. Yo además estudié aquí en Madrid, por eso en la época que fue toda la explosión, eso de la movida, de tal, yo estaba aquí. Entonces, a mí me cogió un poco así de chiripa la escena noise italiana. O sea, y en Roma tampoco había tanto como, más bien en Milán había cosas. Y bueno, también te quería preguntar, ¿tu grupo cómo va? ¿Cuál? MSB, Mosinician Beat, dices. Ahora estamos un poco parados porque Mauricio ahora está en Ámsterdam viviendo y está colaborando con Clock DVA y ha entrado en el... que era un poco como el grupo al cual un poco nos inspiramos al principio. Nosotros lo que hacíamos era una especie de eso, de electrónica cibernética. Pero aunque no estemos haciendo nada, el grupo sigue en pie. Y esperemos que eso, que el próximo año, para celebrar los 35 años de Esplendor y los 30 años de Geometric, podamos tocar juntos en Madrid, organizado por Andrés. Va a ser una excusa para volver a eso, hacer algo juntos en directo. Y tenemos en pie algo, pero ahora está todo un poco, porque es muy complicado. Es complicado porque Mauricio Tetz, que se llama con apodo, le gusta mucho colaborar con mil cosas, tiene cosas de con la universidad de no sé dónde, con Philips, con Claude VA, y al final yo espero que la excusa de la fiesta para celebrar lo de Geometric sea una buena excusa para eso, para volver a eso, a sacar algo, pero por lo menos probablemente eso en Madrid el próximo año tocaremos. Eso es mi esperanza. Bueno, y Mauricio Bianchi, ¿cómo es en persona? ¿Cómo? Mira, yo le conocí muy poco, es una buenísima persona, trabaja en un hotel, sí, es un director de un hotel, es una persona súper normal, que yo creo un poco eso, que de la gente, eso, que no se necesita eso, tener tanta pose para luego hacer las cosas más raras. Eso es suficiente con ver a Arturo. Arturo es una persona normalísima que luego es capaz de hacer cualquier cosa. Y Mauricio Bianchi igual, es una persona que como, sí, quizás muy tímida, muy en ese sentido, pero es una persona encantadora. Yo siempre de vez en cuando hablamos, no es un poco eso, una rareza, pero de vez en cuando hablamos, y el tío es realmente una buenísima persona, no es nada. O sea, no es una persona peligrosa como... No, pero bueno, normalmente es como dentro de los 80, porque Bianchi fue pues, como una persona relevante dentro de la movida de Nueva York, de Italia. Sí, sí, sí, lo fue. Y era una persona como... Voy a decir Andy Warhol, como decir... Sí, sí, sí, una especie de... Además, super underground. Siguió con su onda obsesiva. Yo diría, suele utilizar una palabra que es intransigente, digamos que él sigue sigue, ahora lo he dejado por segunda vez y parece que es de la definitiva ya, y eso no deja nada, sigue haciendo lo que quiere hacer él y nada más, y eso sí, quizás... Yo diría que la cosa más excesiva que le puedes notar en una persona como Mauricio Bianchi es que es súper reservada y súper tímida. Y eso, más que sea súper tímido es para que luego lo pueda... Sí, lo pueda sacar en la música. Es que se comenta mucho, por ejemplo, con el aspecto geométrico, con el rollo Japón, ¿no? La gente tiene su trabajo, sí, y luego desfase, sí, cuando va a salir fuera. Es como los karaoke, ¿no? Tienen que tener esa válvula de escape para... Pues en Japón los conciertos son así, de brutales, como... Esto me recordó uno en Tokio, que fue brutal, que Arturo... Que le tiraban, sí, ahí del cinturón que se ató en el cuello o del cordón del micro, y es una cosa, es así, es verdad, una cosa muy curiosa, y nada más. Bueno, así de también por curiosidad, de los conciertos que has tenido con el Esplendor Geométrico, ¿has tocado en París, en la mina, habéis tocado en Berlín, en la antigua estación? Sí, no, en París no, eso fue... Bueno, en Francia, en una antigua estación, sí, sí, en el sur de Francia, sí. En Berlín, en una estación de tren, sí, sí. Y siempre en Alemania tocamos en lo que era una... Un taller de reparación de trenes. Eso fue en Darmstadt, que al lado de las vías también del tren. Y luego, como sitios curiosos, a mí tengo un recuerdo, tengo un cariño especial, fue el que es el concierto a la Magna de la Universidad de Roma con los frescos fascistas, imponentes, y eso con unas columnas enormes de mármol. Sí. Los clubs de Japón de Nois, por ejemplo, ¿no? Los clubs de Japón de Nois, y uno que se llamaba Metro, porque es que bajabas en una parada del metro y antes de bajar más escaleras estaba el local ahí, que era un sitio muy curioso en Kioto. Y ese es uno de los sitios más curiosos donde tocamos, y ahora en Alemania sí, hemos tocado muchísimo en Alemania. Yo creo que Alemania, España y Japón es donde tocamos más, Y yo creo que eso, entre los sitios más curiosos fue en la estación de... cerca de una estación de trenes en Berlín y quizás... yo creo lo que es más... tocar en Japón siempre es una cosa curiosísima, porque es como... lo decíamos hoy. En Japón es que no te aburres, lo comentamos con Arturo. Es un sitio donde no puedes ir mil veces y nunca te aburres. Y la gente es encantadora, te quiere muchísimo, te mima mucho y súper respetuosa. Y entonces, ese sitio yo creo, además el sonido es excelente porque le tiene muchísimo respeto a los músicos, a la música, yo diría en general. No se pueden equivocar, ellos no les da, equivocarse para ellos es como para suicidarse, y entonces te preguntan las cosas mil veces hasta que sea, tienen que estar seguros que no tienen que fallar. Sí, bueno, comentaba que por ejemplo calentaban media hora antes los baffles, antes de cada concierto. Ah, sí, es posible, sí, porque es que tienen una cosa como obsesiva hacia lo que es la precisión, y eso, por eso luego vas allí y vuelves contento, claramente. Muy bien. al final del concierto también conseguimos hacer una pequeña entrevista a Reo, a ver qué tal había parecido el concierto, cómo habían planeado el concierto y, bueno, algún tipo de polémicas que habían tenido en otros conciertos. Bueno, aquí os dejo a Reo. Con sus hermanos negros y orientales, manos que acarician cabellos, abrazos y tonos sosegados, nubes blancas que parecen pintadas, las cimas de los montes coronadas por nieve fresca, el trigo dorado, el susurro de los insectos, olor a miel, a naranjas. Animales salvajes mansos sobre la hierba alta, leones y osos, niños acurrucados en su pelaje, dormidos plácidamente. Sonrisas limpias, carne abundante sobre las brasas, y algunos hombres en la ladera entonando cánticos espirituales, realizando movimientos gráciles, ningún símbolo religioso conocido, ninguna palabra familiar, ninguna marca comercial, ninguna máquina. Algunas mujeres amamantando a sus bebés, algunas portando cestas con fruta, telas de estampados nunca vistos, ancianas que acarician lobos, niños corriendo, besos y susurros. Tú estás muerto bajo las flores y las raíces. Las cuencas de tus ojos rebosan gusanos de seda. Tus vísceras cargan de salvia las hortalizas. Y tú estás muerto bajo las flores y las raíces. Tú y todos los tuyos, tú y otros tantos como tú, formáis una cadena de nutrientes subterráneos. Vuestras facciones están deformadas, por sea lo que sea que ocurrió. Vuestras ropas ajadas, vuestros gestos descompuestos por el horror. Tú estás muerto bajo las flores y las raíces, porque todos estamos muertos bajo las flores y las raíces. ¿O pensabas que podías comprar todo esto con tus buenas acciones? No, eso nunca ocurrió. Thank you. Por ahí que os gusta, ¿no? La música industrial. Sí, nos gusta mucho. Yo particularmente desde súper jovencita, desde prácticamente los 15 años, empecé a escuchar Splendor y me volvió loca la fuerza que transmiten. Cuando les vi por primera vez también en directo en Barcelona, supe que quería sentir eso que ellos sentían en directo, esa brutalidad que sale de las entrañas. Y tocar hoy con ellos pues ha sido más que un sueño, ha sido una barbaridad. Y el dibujo que aparecía en las entradas, en los anuncios, ¿era un poco, tenía algo que ver o no? Pues lo ha hecho una diseñadora que vive en Berlín, uh-huh. Que nos pareció brutal, a todos nos impactó mucho. Y bueno, nos gusta verlo así, ¿no? Como que somos un poco hijos de Splendor, porque sí que es verdad que gracias a la música de Splendor yo me animé a hacer música por primera vez. Cuando el reo empezó a tomar forma y gracias a eso estamos hoy aquí, o sea que sí. Y bueno, me han comentado por ahí que te gusta Boy Rice, ¿no? Sí, efectivamente, me gusta Boy Rice. Trajimos a... bueno, yo colaboraba con Los Cantos de Maldoror, que publicaban una revista que se llamaba Maldoror, y trajimos a Non, Blood Axis y Death in June. Bueno, un montón de grupos y bueno, sí, pues luego conocer a Boy Rice ya en persona, ya uno deja de ser un poco fan, porque es un poco personaje. No, es broma, es broma. No sé, pero es un poco también, ¿no? Una cosa es el personaje, otra cosa es el músico. Efectivamente. No, estaba bromeando, porque uno piensa que conocer a Boy Rice es conocer a un tío súper serio que va a infundir mucho miedo y tal, y es todo lo contrario. Es un showman, es súper divertido, es un cómico. Fuimos a enseñarles sitios de Madrid, se dedicaba a levantarme la falda, en fin. Eso es Boy Rice, en realidad. Pero bueno, es un placer haberle conocido y... y sobre todo es un placer que exista Boy Rice. Bueno, y el de Cassie Newman también es otro personaje. También es otro personaje, pero me quedo con Boy Rice. Sí. No sé, es un poco... pero bueno, también es un poco la movida que tuviste con la canción Primavera, ¿no? La gente no sabía interpretarlo. Sí, la gente, bueno, comprendemos que haya habido una parte del público que se haya alarmado. Pero confiamos en que la mayor parte entendió cuál era nuestro espíritu y nuestro objetivo, y estamos muy felices de haber versionado una canción que habla de tristeza, de dolor, de muerte y bueno, y de hacerla un poco nuestra. Sí, no, es un poco de esta de discutir con los símbolos y tal, igual que la ultraderecha utiliza símbolos y tal, de la izquierda y tal, igual con los símbolos, es complicado, ¿no? Claro. Se puede jugar con eso. Sí, nosotros pensábamos con esa canción en eso, en mucho dolor y mucha tristeza que hubo para muchas personas. No importa en qué bando estén, sino como personas lo que pudieron sufrir. De hecho, mucha gente llegó a combatir en los dos bandos porque se combatía según le pillaba a uno. Y pensábamos en gente, concretamente españoles, en Rusia, muertos de frío, sin saber muy bien dónde estaban, pensando que iban a correr una aventura y realmente se estaban encontrando con su propia muerte, luchando por algo que ni siquiera sabían bien lo que era. Y nos parecía interesante para, como tema para reo. Sí, no, y la vuestra puesta en escena es genial. A mí me parece genial la luz, cool, así, muy surrealista, muy nivel, ¿no? Sí, bueno, a mí me gusta mucho Buñuel, me gusta mucho David Lynch, esas atmósferas que ellos crean, y tiene un poquito de eso también, nuestra. Bueno, intentamos beber de todo, aunque procuramos que todo lo que mostramos sea nuestro. Evidentemente estamos influenciados por cosas, pero intentamos... Sí, pero bueno, David Lynch también tiene sus influencias. ¿Sí? Efectivamente, todos estamos influenciados por muchas cosas. Pero bueno, procuramos ser nosotros mismos sobre todo y abrir nuestro corazón cuando estamos en el escenario y darlo todo. Sí. Y bueno, las últimas preguntas era si vosotros más o menos habéis de industrial, porque hacéis tan lenta. ¿Cómo jugáis con eso? ¿No? Es un poco de... Pues Reo empezó siendo muy industrial, más tipo visceral, con ritmos muy fuertes, ruidos. Pero bueno, poco a poco han pasado muchos años desde que Reo nació. Y sentimos ahora las cosas de otra manera y se ha transformado un poco en esto. No sabemos lo que pasará después. Yo estuve en el primer concierto, por ejemplo, del carro de la parte de atrás. Fue muy diferente que este, sí, efectivamente. Éramos personas diferentes también. Hemos cambiado mucho. Nos han pasado. Se juega, ¿no? Claro. Te explicaba que Reo somos nosotros, entonces tiene mucho que ver con cómo nos encontramos, cómo nos sentimos. Ahora mismo tenemos una apertura hacia lo espiritual muy grande y así nos salen las canciones, no podemos evitarlo. Y bueno, así para comentar lo último, ¿qué queda después del industrial, del ruido? Después de eso, ¿qué ha pasado en Reo para que hagan canciones para ella? ¿Es para fastidiar? ¿Es para cambiar un poco de rollo? Después del ruido, para nosotros solamente ha quedado el amor. Nos movemos por el amor y para el amor y es lo que queremos transmitir. Hemos llegado a ver a gente llorando desde el escenario, son nuestras canciones, y nos parece que lloran porque sienten algo, no por a lo mejor emociones vacuas, sino porque hay algo que se clava en los corazones de la gente y eso nos hace sentir súper orgullosos. Seguiremos este camino, no sabemos qué nuevo traje adoptará en el futuro, pero en el nos vamos a ver. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Y muchísimas gracias a vosotros. Por el concierto, la locura esta. Sí, así es, pero muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Bueno, espero que os haya gustado este programa, que bueno, se ha salido ya bastante de la hora. Y bueno, espero que os hayan gustado las entrevistas. No sé, me parecía interesante dejarlo más o menos completo. Y bueno. Os esperamos el próximo domingo de 7 a 8 aquí en Agora Sur Radio. Y bueno, como siempre habrá entrevistas, comentarios de conciertos y bueno, noticias relacionadas con el mundo del gotiquiqueo. Bueno, recordaros eso, que tenemos una página en Facebook, Gotic Lab, por si queréis mandar cualquier cosa, maquetas o simplemente pues queréis estar un poco informados, las haremos actualizar. Y también pues eso, tenemos un email cottinglab@owl.com y bueno, que nos vemos la próxima semana. Pasarlo muy bien, hasta luego. Shut up.